afuera, en soledad. Ya no temes al oscuro de tu piel. Con mil gotas de alcohol en tu cara, todo lo quiero ver. Y resulta que no haces nada.